Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Tengo regreso. ¿Quién está de vuelta? Foo Fighters. El tío Dave ha sacado una nueva canción. Compartió un post donde agradecía a todos los que han pasado por la agrupación. No hace falta decir que sin la energía inagotable de William Goldsmith, la sabiduría experimentada de Franz Stahl y la magia atronadora de Josh Fries, esta historia estaría incompleta. Y compartió la canción Today's Song, que es la nueva canción de ellos, Alejo. Y también estuvo en unas fotos con su esposa, está reapareciendo. Se sabe de nueva gira. ¿Quieres oírla? A ver qué te parece. A ver, lo nuevo de los Foo Fighters. Yo, a mí me cuesta. Poquito. Solo intenta. Me cuesta todo. ¿Cómo la ves? Bueno, pues sí. Sí, no está mal, Fighters. No está mal, suena está bien. Está bien, está chévere, sí, pero pues ahí no va a pasar nada. Están celebrando 30 años. Comenzaron su carrera hace 30 años ya con I'll Stick Around. Y pues estaba pensando como uno con el tiempo cómo va cambiando de mensaje. Sí. Acá es súper positivo y como... Claro, la edad. Exacto. La edad no llega sola. La edad llega con conocimiento, cambia. Sabiduría. Agradecimiento. Sí, claro. Y la estupidez de la juventud es muy emocionante en el momento en que uno la está viviendo. Pero después... Ayer estaba viendo a Tyler, the Creator. ¿Esmeralda? Sí. Sí, ayer se hizo viral un video de Tyler... de hace como 10 años. Tyler tiene 34 años ya, creo. Sí. Hace 10 años, cuando tenía 24, estaba en algún parque de Los Ángeles con una niña que me estaba diciendo un oyente por ahí en mensaje directo que eres la hija del manager. Ok, ya ahora entiendo todo, claro. Y entonces para se poder sienta, charlar, claro. Y entonces están filmándola. Entonces, Tyler, the Creator, es un famoso rapero estadounidense, es un tipo muy importante en la escena, en la escena del rap. Y en esa época apenas estaba comenzando, él comenzó su carrera como a los 18 años. Okay. Muy famoso, muy grande. En Estados Unidos es enorme ese tipo, es enorme. Había un video hace 10 años de él con una niña en un parque diciendo, hi, my name is Tyler y estoy aquí sentado con Esmeralda. Y la niña que está al lado le dice, yo no me llamo así. Y él sigue. Y él le dice, la acabo de adoptar, ella es mexicana. Y ella dice, yo no soy mexicana. No sabe lo que dice. Sí. Y vuelve y le dice Esmeralda y él ya lo coge. Y ella, dice, ¡no! él le tapa la boca. Que ya no sabe lo que está diciendo. Dice, cálmate, Esmeralda. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo y ayer se graduó este fin de semana. Ella se graduó este fin de semana. Y él fue. Y le gritó desde el... público. Desde el público, ¡Esmeralda! Y ella lo mira como... Señor, por favor, no más. Veamos, escuchamos un poco. Chloe Clancy. Chloe. Hey guys, it's me, Tyler, here with Esmeralda. I adopted her from Mexico. She doesn't know English yet. I donated to charity too. I'm really a good guy. Esmeralda, calm down, okay? We'll get some tacos soon. That's not my name. That's not my name. It's not my name. Entonces, ayer estaba viendo a Tyler, sí, en una conversación que tuvo con una periodista contratada por Instagram para hacer una conversación, uh-huh, donde le preguntaban al principio que si se sentía nervios de cuando pasaban este tipo de cosas, tipo entrevistas o conversaciones y estas vainas, y decía, no, yo nunca siento nervios. Okay. Entonces la chica le decía, pero usted nunca, es decir, nunca ha dudado de sí mismo. Oh. Y le contestó, nunca. ¿En serio uno no duda? Dijo, nunca. Muy avanzado. Sí, dijo, nunca he dudado de mí, nunca he dudado de mis capacidades, soy mi mayor fan. Ok, mira, es como Snoop Dogg. Dije, soy mi mayor fan, nunca he tenido duda de absolutamente nada. Incluso decía, no, pero si lo cuando tú lo ves, le crees. Estaba seguro, ok. El man le decía a la chica, mucha gente, por ejemplo, se avergüenza de sus pasado. De su pasado y de su juventud, de las cosas, de la música que hicieron en su juventud, como que voltean a mirar y dicen, uy, qué pena, yo no sabía cantar en esa época, yo no sabía tal cosa. Hoy en día digo, uy, qué chévere, todo desde el principio fui chévere, siempre fui chévere desde el principio. Y yo pensaba, qué bueno ser así, pero es muy porque difícil. No hay nada de lo que yo me avergüence más que de tu pasado, que de mi juventud. Sí. ¿Cómo me avergüenzo de todo lo que hice? Ayer pensaba en eso, yo decía, me encantaría tener la seguridad de no tener pena de todas las malas cosas que hice. Pero en algún momento, bueno, no sé, tal vez él es un avanzado, pero en algún momento él tuvo que haber cometido un error. Pues no creo que uno pase la vida sin cometer un error, la vida es eso, la vida es error, oportunidad. Pues sí, puede ser. Bueno, no sé. Como puede ser que tengas un ego tan saludable, no sé, que no te des cuenta de o que por lo menos con respecto, no, y sobre yo no creo. Más que el error. Sí, yo me refiero más al trabajo artístico o al trabajo como tal. Sí, ya. Yo creo que en el trabajo como tal, sobre pero todo. ¿Tú sientes cosas en el trabajo que no debiste? ¡Uf! ¿En serio? 30 años de carrera son un error que uno dice. ¿Cómo? No, sí. Es decir, cada que yo miro hacia atrás, digo, me gustaría hacerlo todo diferente. Todo me hubiera gustado hacerlo diferente porque sé que lo pude haber hecho mucho mejor y que lo pude haber hecho muy distinto. Muy distinto. Pude haber sido más respetuoso, pude haber sido más decente, pude haber sido mejor hablado, pude haber sido mucho más mejor persona, ¿no? Entonces. Pero bueno, es un reflejo de lo que estamos hablando de Foo Fighters y su nueva canción. Claro, estamos hablando desde los Foo Fighters y de cómo esta canción es todo paz y amor. Y al principio es este man gritando, diciendo, ¡ah, stick around! Que uno dice. Y ahora no lo oye y uno dice, ¡ay, mira! Qué bonito. Sí, pasa con el tiempo. Pero pues bueno, no, o sea, de verdad siento 30. Que él es un avanzado porque del Tyler. Error y del sí, del error y del decir, ah, hombre, hubiera hecho todo distinto y si tengo la oportunidad de hacerlo otra vez, lo haría diferente. Eso sí, yo siento que eso construye persona. No sé. Sí, lo que pasa es que también su mensaje es, repito, muy de su carrera. Muy de lo que él quería hacer, porque él dice, yo nunca he tenido dudas de que lo que... Ah, ok. De mis propósitos artísticos. Lo que yo quise lo he hecho, sí, y lo he logrado. No tanto logrado, ¿será? Como que lo ha hecho. Okay. Decía, yo nunca... Bueno, en ese caso sí le tomo la palabra, porque yo siempre quise hacer radio. Sí. Y toda mi vida hice radio. Y lo has hecho. En el caso de Tyler es como que el tipo dice, sí, por ejemplo, las cosas de hace 15 o 20 años, uno podría decir qué cosas tan horribles las que hice, pero no, me encantan todas. Y sí, era bueno hace 15 años. Era horrible, era repugnante, o sea, Tyler, the Creator, era repugnante. Leo. Ay, yo recuerdo mucho que cuando yo llegué a la X, puse mucho a Tyler con una canción de un disco, una canción que llamaba Yonkers. Ok. Era... asquerosa, pero yo en ánimo de dármelas de muy conocedor progre de la y música. Muy liberal y muy nuevo, nueva música y la ponía y yo la odiaba veces, porque hacías. Para quedar bien con un montón de gente. Por ejemplo, ¿sabes? Eso no lo hubieras hecho. Jamás. Bueno. Jamás. ¿Ahí tienes? Sí. A bueno, ver. Aquí está, mira. Hace así 30 arrancaron. Años. Hace 30 años. Era el ímpetu juvenil. Así sonaban los Foo Fighters cuando comenzaron su carrera. Están cumpliendo 30 años lanzando canción y esta fue su primera canción, I'll Stick Around. I'll I'll Stick Around de los Foo Fighters. Un día como hoy en la historia de la música lanzaron su primer larga duración, el homónimo. Están celebrando con una nueva canción. Estas son las mañanas de la X 103.9 Kanye y está en problemas otra vez. Dijimos que no íbamos a volver a hablar de Kanye, pero Kanye genera noticia. Esta vez le cancelaron la visa para Australia. Y de ahí es Bianca Censori. Se anunció ayer que el ministro australiano de inmigración le cancelaba la visa a Tony Burke. El gobierno de Australia ha cancelado su visado de entrada al país, una decisión derivada de la polémica por el lanzamiento el pasado 8 de mayo de la canción titulada Heil Hitler, que sí. Llegó después de varias publicaciones antisemitas en X, comentarios. Entonces, más o menos la respuesta fue la siguiente: ya tenemos suficientes problemas en este país como para importar intolerancia deliberadamente, así que le han cerrado las puertas, le han cancelado esto. Y por otro lado, resulta que hay un festival en Eslovaquia donde se hablaba de la presentación de Kanye y se está firmando una petición para que lo saquen de este festival, que es el Festival Rubicon, que sucederá entre el 18 y el 20 de julio. Entonces, como van las cosas, seguro también lo bajen de ahí. Es que, ¿qué necesidad? ¿Para qué? Obviamente, hablábamos de eso. Cuando hay una acción, hay una reacción. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía venera a Hitler. Y es una cantidad increíble, y no solamente, digamos, en su lugar de origen, en Austria, y todo lo que pasó con el nazismo. Sí, es que no, yo, y no, sino fuera de él. No, y no lo entiendo, es porque ese señor no hizo nada bueno. Nada, o sea, nada. Ese señor solamente, ese señor fue un ladrón, un asesino. O sea, es que no hay nada. Lo único que uno ve ahí, imagínate, son como unos uniformes, ¿cierto? Hugo Boss. Sí. No, y uno ve como unos uniformes. No, y todo su mensaje que derivó en esta cantidad de cosas atroces. No, y es como. O sea, ahorita que vimos este documental que está en Netflix, que se llama Hitler y los nazis. Sí, y habla de del juicio. Del juicio de Nuremberg. Sí, señor, cuando juzgaron a los que quedaron vivos de las cabezas. Los que cogieron. Porque muchos se volaron. Muchos se volaron y otros. Pero los cogieron también. Sí. Y a muchos los terminaron usando para la guerra, para la carrera nuclear, ¿no? A muchos los científicos les, que estaban a muchos ahí que los trabajaron. Amnistiaron. Sí, claro. Y los pusieron a trabajar para hacer más armas nucleares, ¿no? Una de las historias. O sea, doble moral. Una de las historias muy brava, ¿no? Es que estaban construyendo, sino que llegó muy tarde un gran cohete. Y se llevaron a esos ingenieros y no alcanzaron, porque decían en la historia que si hubieran alcanzado a salir, tal vez la historia. Yo viendo ese Hitler y los nazis, sí, viendo escuchando todo el contexto, toda la forma como ese señor se fue llegando al poder, yo pensaba, primero, lo parecido que es todo lo que ha pasado con Trump, con lo que está pasando, con lo que pasó en Alemania, ¿cierto? O sea, todo es muy parecido, los paralelos son muy. El tema migratorio, el tema de la pobreza, el tema del ataque a las libertades, del cierre, pues de medios, sí, el tema de las del desprecio por las artes, por el progresismo, por la ideología, por diversas ideologías, incluyendo dentro de estas, no sé, por ejemplo, la aparición de las mujeres como ciudadanas que votan y todo este tipo de cosas con base en el privilegio que van adquiriendo esas élites intelectuales, que es innegable también que pasó, ¿no? Que se habló de esta, ¿qué? La Weimar Republic, como este lugar de prosperidad, pero solamente para unos pocos, sí, donde esos pocos hablaban como de las libertades de los muchos, pero en realidad eran una minoría, y como la clase media se hace baja y la baja más baja y toda esa vuelta, y es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos también. Sí. Pero los discursos, las conversaciones, la no sé si la palabra correcta sea la dialéctica, pero la las estupideces que le metieron a los alemanes en la cabeza, la cantidad de tonterías, o sea, la cantidad de teorías infundadas, sin ningún sustento científico, sin absolutamente nada que no fuera simplemente dogmático y repetitivo para poder lograr un resultado. Pero nada era inteligente, eran muy estúpidos. Y era como, man. ¿Cómo tienes a una persona así de...? ¿Cómo sigues? No, y uno dice, ¿cómo puede Kanye y sacar una canción sobre este man? O sea, sí, tipo no. Tan brillante como Kanye, adorando a gente tan estúpida. Uno dice, no. Pues lo digo yo que soy fan, porque yo soy fan de ese man. Digo, bien que le quiten la visa. Me parece bien y me parece muy que chévere y me gusta festival. El discurso. Y si ya tenemos muchos problemas como para estar importando discursos de odio, no. Sí. Y ahí se cierra entonces por ese lado. Vamos a ver. Kanye. No más. Kanye, you did it again, but this time you're not a genius. Está DJ Snake, esto es You Know You Like It, esta es su Mañanas X. Calvin Harris y Benny Blanco con I Found You en Mañanas de la X. Hay un video circulando de Orlando Bloom haciendo meditación profunda budista y tiene un caption que dice que puede que Katy Perry ya no esté con este hombre, pero ahora desayuna en silencio y eso no tiene precio porque así suena. Él suena así. Con razón se llevaban bien. Esa es la meditación. ¿Tu meditación suena? Buenos días. Él ya pasó, ya trascendió, ya dijo, bueno, ya lo que tenía que superar en este mundo lo superé con Katy Perry. Ahora él es Orlando. Es que Legolas, es que tú no le puedes pedir menos a Legolas. Sí. Le arruinó el Legolas. Sí. Es jueves, téngannos paciencia. Tenemos toda la carga de la semana, sí, pero todavía sí. No es Uribe viernes. Uribe llega con la lluvia. Se vino un aguacero, cayó de repente. Shh, ahí está. ¿Haz eso? Esto claro. Es que yo soy como tan analfabeta. Budismo. Esta es la versión cinematográfica de la vaina. Estos son monjes budistas en el disco de los Beastie Boys. Cuando. Fantástico. Cuando. Este señor Aram Yauch se volvió budista. Claro, obviamente no oí el disco porque lo hubiera identificado. Ha sido evidente. Uy. Deberíamos pegar para el Tíbet. ¿Qué vamos a hacer por allá? Eso. Vio que en Corea hay una invasión de moscas. En Corea del Sur. Me pareció impresionante. El video me dio de todo. No pude ver sino dos segundos de esa vaina y ya. Y huí. Uy, por la derecha. No. Y es muy valiente ese, el muchacho del video. Con es muy una valiente. Pala. No, ya debe ser normal para él. Pero que, no, este tapetote de moscas. Él se veía muy incómodo en el video. Se veía incómodo. No salgo nunca hasta que pase el verano. Me quedo ahí encerrado. ¿O no será que más bien él estaba ahí en el intro de esta canción y solamente Orlando? Le cogieron esa parte? Yo creo que Orlando. Yo creo que Orlando no había nacido todavía. Orlando. ¿Cuántos años tiene Orlando Bloom? ¿Tiene por ahí 56? Él nunca se envejece, él es un elfo. Es que Legolas. Él es Legolas. Yo me acuerdo porque yo no sabía de él hasta El Señor de los Anillos. Y cuando vi su verdadero yo, ¡ay! No tenía los ojos así. Ah, ok, tú pensabas que él tenía las orejas puntiagudas y tenía el pelo blanco. Que él era un elfo. Y que disparaba flechas. Exacto. Sí, él ya hizo cosas importantes en la cultura pop. Él fue Legolas y él estuvo en Piratas del Caribe. No necesita más. Alejo tiene 48 años, él es grande, nació en el 77. Y seguro le llegan todavía cheques por debajo de la puerta por esas dos cositas. Chicas. No, cheques. también. Cheques. Mira, y en cambio... Pues chicas dicen, ¿no? Dicen, chismosean que... Están tratando de ver cómo lo emparejan con Sidney Sweeney, pero ahí no hay nada, eso es carreta. Eso que fue un montaje, ¿no? Contaste. Es que borraron cosas y pusieron cosas. Lo que hicieron fue recortar una foto más grande y en esa foto más grande había más gente. Y mientras y ellos tanto, ni siquiera están agarrados de la mano ni nada, simplemente cogieron una foto más grande, la recortaron donde solo se veían ellos dos y empezaron a armar un chisme, pues, que ellos andaban juntos por allá en Cannes, era la cosa, creo. Y mientras tanto, él hace estos rituales, Katy Perry encerrada en una bola. Katy Perry, si es que le ha ido muy mal, ¿no? El último tema le pasó también en un concierto. En que ella esfera. Está en una esfera metálica, supuestamente amarrada de arriba. Con sus manitas como parte arriba. Del show. Y al parecer falló la bolita y falló la cosa y no se pudo desamarrar, se quedó encerrada. ¿Ves? La vida la está tratando con dureza, no está bien. Pobrecita, sí. El otro allá haciendo meditaciones y ella por allá tratando de sobrevivir en un show suyo. Sí, Orlando levantándose por la mañana diciéndole, Katy, ¿sabes dónde están las llaves del carro? No, no sé, pero yo fui al espacio. Ah, bueno. Por eso fue gracias. Que terminaron, dicen los rumores. No. Ahí está. ¿Lo has intentado? Debe ser chévere la vibración. Es más chévere esta vibración. El disco más raro, creo que este es uno de mis discos favoritos de la vida. Estoy haciendo una lista de mis discos favoritos de la vida. Uy. Ok. Esa es una tarea ardua. Porque aquí, qué difícil. El Communication, lo tengo ahí. Qué difícil decir. Muy difícil. ¿Qué detona esta iniciativa, Alejandro? La vejez. Ya, claro. Está en falla. Ok. ¿Qué la es? Vejez. Es una especie el alejamiento. Delegado. El alejamiento de la juventud, divino tesoro. Del ímpetu juvenil. Okay. Ahora hay sabiduría, hay paz, hay calma. Qué raros que eran los Beastie Boys. Qué buenos. Qué buenos. Eran buenos, pero este disco es un perro verde muy bravo, ¿no? Sí. ¿Este cuál era? Este es el Communication, aquí está. Ah, pero ese es Sabotage. Una maravilla. No, no, es muy bonito, está muy bien hecho, pero qué disculpa. ¿En ese estaba So What You Want también? No. No. Intergalactic, no. No. No. Acá estaba, ¿cómo se llama? Sabotage. ¿Qué está Sabotage? Pues este es un disco muy raro, muy, muy raro. Unas canciones de punk. En la mitad de todas las, ¿cómo es que se? Sí. Todas las meditaciones budistas y toda esa vuelta. No. Pero mira que es muy curioso porque tan pronto empezó a sonar así, a nosotros nos gustó. ¿Sabes? Como, ¡woo! Hoy hacemos Animales de Radio a las 11. Va a ser corto, va a ser breve, va a ser de unos 10 minutos. Son 10 cosas que usted no sabía de Imagine Dragons. Uh-huh. Rápidamente. ¿Va a ser un live de 10 minutos? Yo creo. Sí, porque nos preguntaron mucho por Imagine Dragons. Entonces decidimos hacer como. Como 10 cositas, 10 cositas sobre Imagine Dragons que queremos compartir con ustedes. Pero Sure Shot sí estaba ahí o no. Aquí está, es la que abre el disco. Sí, esa como me gusta. Que ahí es donde el man se disculpa por haber sido tan misógino en los 80. Mira, nunca es tarde. Dice, quiero decir, I want to say a little something that's long overdue. The disrespect to women has got to be through. To all the mothers and the sisters and the wives and friends, I want to offer my love and respect to the end. En este disco sí que usan el recurso como del megáfono, ¿no? Sí, para distorsionar la voz. No, era un micrófono de plástico. Okay. ¡Ah, fantástico! Comprado en un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba tienda? En un Radio Shack. Ah, sí. De hecho, tan bonito que era, yo alcancé a comprar. En Sure Shot, el man dice, I use a bullshit mic that's made out of plastic. Sí, los manes usan mucho la distorsión. Ahí está, véala. Qué gran canción. Sure Shot, esa es Sure Shot. And you don't stop. And you don't stop. Ellos como ellos, nunca nadie, nunca. Sure Shot. Sí, claro, Ill Communication de 1994. Estamos hablando de budismo porque Orlando Bloom hace budismo y dicen en redes sociales burlándose de él que por eso se separó de Katy, claro. Que Katy Perry se separó de él. Hasta de pronto es una opción también, puede ser. No, dijo, ay, ya no más con esos canticos. No, así, Orlando. Shakira anunció concierto. Shakira, imagínate que hablando de concierto, ¿dónde? Acá. ¿Ah, sí? Pues es que es noticia también porque ustedes, no sé si recuerdan, cuando ella estuvo en Perú, se supo de la gastroenteritis que le dio y que filtraron su historia clínica. ¿Se acuerdan de lo que tenía? Claro. Pues resulta que ya se ha sancionado a la clínica que compartió su historia clínica con Platica. Encarte. La Superintendencia de Salud de Perú impuso una multa de $190,000 a la clínica Delgado, aún en Lima, por haber divulgado la condición médica de Shakira en febrero, cuando estuvo hospitalizada en medio de su gira por estos lados. Bueno, pues vuelve, ¿no? Y anunciaron que vuelve a Colombia. Va a estar en Cali, ¿no? En Cali, en octubre, en el estadio, okay, en el Pascual Guerrero. Y viene también a estrenar el Vive Claro en noviembre. Bueno, ese vuelve escenario, al Vive Claro, el conciertazo de ese Shakira. Ese a los que no lo pudieron ver. No, ahora. No lo pudimos ver. Hablando de monjes budistas, el claro, Dalai Lama, como Shakira, ha confirmado que su reencarnación sí se va a realizar por primera vez en casi 90 años. Bendito sea bendito sea el Dalai. En un mensaje en video afirmó que solo su círculo de confianza tendrá la autoridad para buscar a su sucesor en abierta oposición a los intentos del gobierno chino por intervenir en el proceso de reencarnación del nuevo Dalai Lama. Caramba. Nadie más tiene autoridad en este asunto, declaró, reafirmando que la institución del Dalai Lama continuará. La decisión fue celebrada en Dharamshala, donde la comunidad tibetana en el exilio prepara su cumpleaños número 90 este fin de semana. Ya. Cositas. ¿Qué pasa? No sé qué pensar. ¿Qué personaje? Porque han salido cositas. ¿Qué personaje? Raro también. Bueno. Como, sí, sí, no. Pues o sea, es no, que esos no, líderes, esos líderes muchas veces tienen un ladito oscuro que nadie conoce. Sí, hace unos años no habían salido como unos videitos de él como toqueteando gente y eso. Dándole besos como, con lengua a un niño o algo así. Sí, una vaina así como disgusting. Como, sí, como bien, bien weird. Mira, y de repente. Esos eran los budistas, ¿no? De los Beastie Boys. Había de todo. Ahora uno termina, uno sale de un pogo y uno sale nuevo, con el espíritu vital. Los invito a que se metan a un pogo y verá cómo salen. Tirando puñetera para todo el año. No, gracias. ¿Pero nunca están en un pogo? No. Y me lo pierdo sin falta. ¿Nunca estuvieron en un pogo? ¿Nunca? Gracias, no. Me lo pierdo sin falta también. Ay, hombre, tan rico que era. Ok, bueno. Yo sí que lo disfruté. ¿Lo disfrutaste? Muy bien. Bueno, me alegra mucho por eso terminé presentando Sabrina Carpenter en la X. No, pero mírame, yo estoy acá contigo y ya me daba. Yes. Suficiente poder. Es un disco rarísimo. Eso sí es verdad. Perfecto para esta hora de la mañana. Sí, claro, es agradable. Sí, agradable. Qué agradables sujetos los de las mañanas de la X. Pongamos mejor a Billie Eilish. Rodrigo está en las mañanas de la X103.9 FM y también Imagine Dragons. Regresa a Bogotá este próximo 17 de octubre. Te da la hora, son las 10 de la mañana en punto. ¿Usted se acuerda, Oribe DJ, cuando nosotros llegamos a esta emisora de radio? Sí, lo recuerdo, claro. Que una de nuestras primeras canciones, insignia, fue It's Time. Claro, pues ¿recuerda? Cómo olvidarlo, fue himno de One to Five. Fue un momento bien importante de la emisora de la X más música, porque fue además el momento en que el rock se empezó a poner positivo, algo que no había sucedido antes en realidad. Ah, viene de ahí. Uh-huh. Oh. Sí. Ok. Tenía... Esa fue una oleada que comenzó con esta canción, los Imagine Dragons fueron los que comenzaron esta... idea, yo no me acuerdo cómo lo bautizaron después, pero de ahí salieron nuevas canciones inspiradas en It's Time, canciones de American authors como The Best Day of My Life y otras canciones de artistas como One Republic que fueron influenciadas por Dan Reynolds y su banda. Sí, era un momento bien interesante como de... había una mezcla como entre el indie, como entre el pop, okay, rock, sí, el rock, entiendo, alternativo, uh-huh, pero era súper radio friendly, sí, además. Señor. Eso es correcto. Entonces sonaba muy sabroso, sigue sonando muy sabroso además. Y después de haberlos visto en el Coliseo Med Plus, de haberlos visto conectados de manera tan especial, va a ser muy emocionante volverlos a ver y saber que la espera ha terminado. Imagine Dragons regresa a Bogotá este 17 de octubre con su concierto más grande en Colombia, y usted tiene que prepararse para una noche eterna en el Vive Claro con todos sus himnos. Las entradas están disponibles desde el 3 de julio en Ticketmaster.co. Regresan entonces este próximo 17 de octubre y presentan esta canción. Es esencial y muy importante, no solamente en la historia de la X más música, sino de una generación entera de oyentes y de fans que van a tener la oportunidad de volverlos a ver cantando un clásico ya de los 2000. Aquí está It's Time.